Caminando por la vida, sobre arena, vidrio y grama, sobre piedras. Estar calzado o descalzo no me frena. Varios caminos he corrido y muchos quedan. Pongo la radio, todos bailan en pareja y yo me siento. Es que mi mente está ocupada retratando y reviviendo lo que juntos hemos hecho. Hoy sigo andando, recibiendo mucha ayuda y ayudando, intercambiando una lágrima por abrazos. Cuando canto, me acerco al ser querido que hoy no veo. Háblame al oído, no más noticias sobre actos delictivos. El entorno no me afecta y tú. Que el cielo se vuelva humo, ya no llueva. Tú y yo caminamos de cerca. A veces voy corriendo, me oxigena el olor de tus cabellos. Al tocarlo en él me enredo un completo. Pasan lunas, pasan soles y me pierdo. Tu amor es saludable, tu amor es vida, tu amor es luz, nunca me enfermo. Y si estoy desanimado, tu voz rompe barreras que yo invento. Hoy sigo andando, recibiendo intercambiando una lágrima por abrazos. Cuando canto, me acerco al ser querido que hoy no veo. Háblame al oído, no más noticias sobre actos delictivos. El entorno no me afecta y tu pecho mi refugio es. Aunque el cielo se vuelva humo, ya no llueva. Tú y yo caminamos de cerca. Caminamos de cerca.